El taconcito. Un día salí de Tampico. Ahí me encontré a mi amorcito, queriéndome preguntar que si sabía el taconcito, que lo quería ver cantar. Les ha gustado el guapango, el taconcito que a muchos les ha gustado.